Por acá que no sé sí. qué es lo que se trama el don. Sí. Dale, no seas tímida, rompe abusadora, arranca el suelo con la batidora. Dale, tímida, no seas abusadora. Representación rompe. De la gata. Oye, la batidora, la batidora, la batidora. Páralo ahí, páralo ahí. A mí me han puesto a culiar en una tarima, que eso yo no lo hago. A menos que sea en la intimidad. Así que... Búscate a alguien ahí que baile la batidora para ti. Las mujeres, ¿verdad? Ya yo lo tengo, ya yo lo tengo, ¿eso no es? Dale, Omar, deje el picheo y dale duro, duro, dale, dale al culeo. Dale, Omar, deje el picheo y dale, dale duro, duro, duro al culeo. Dale, Omar. Así. Bueno, eso no es. Tenía también que culear. Entonces no te quites que yo voy pa'l culeo. Rompe el suelo que yo voy pa'l culeo. Rompe el suelo que yo voy pa'l culeo. Rompe el suelo que yo voy pa'l culeo. La batidora, la batidora. Tito el Bambino me lo enseñó, Tito el Bambino. Eliel. Sí.